Te volteaste y me miraste a mí con una mirada. Me entendiste y te entendí a ti. Me trajiste aquello que es secreto y te lo pedí. Lo pusiste en mi bolsillo, me besaste y te seguí. No me besé así. Vamos a matar en vos, dale, di que sí. Ponlo ahí, disfrútalo, dale, mami, gózalo. Esto es todo tuyo, nena, tuyo, solo tuyo. Me encanta cuando bailas con eso en ti. Te alocas doblemente y me pides seguir con esa locura secreta en ti. Yo te vi tan cerca y te complací. Mueve sexy así, mueve sexy así. Tan sexy que te quiero para mí. DJ con esa música que enloquece aquí. Ella es una fiera y debe seguir. Tan distante pero sexy, un perfecto 10. Moviéndose silenciosa pero derritiendo al 100. Sacudiendo sus caderas, simulando una explosión. Va matando a todos en el baile con su seducción. Se mueve sexy, sexy, muy sexy. Qué bien le queda lo que lleva puesto. Aunque te imagino en casa quitando. Me encanta cuando bailas con eso en ti. Te alocas doblemente y me pides seguir con esa locura secreta en ti. Yo te vi tan cerca y te así, mueve sexy así, mueve sexy así. Tan sexy que te quiero para mí. Dije con esa música que enloquece aquí. Ella es una fiera y debe seguir. Vamos, nena. Aarón y su grupo Ilusión. Sexy así, tan sexy que te quiero para mí. DJ con esa música que enloquece aquí. Ella es una fiera y debe seguir. Tan distante pero sexy, un perfecto 10. Moviéndose silenciosa pero derritiendo al 100. Sacudiendo sus caderas, simulando una explosión. Va matando a todos en el baile con su seducción. Me encanta cuando bailas muy sexy así. Te alocas doblemente y me pides seguir. Yo te sigo a ti. Sexy así, mueve sexy así. Tan sexy que te quiero para mí. Y con esa música que enloquece aquí. Ella es una fiesta.